Si abres la ventana y ves brillar el sol, si viene a saludarte un pájaro cantor, si queda en el ropero guardada la frazada, los guantes, la campera, el gorro y la bufanda. Es que ya llegó la primavera, tan juguetona y tan traviesa. Es que ya llegó la primavera y en todas partes va dejando una sorpresa. Y en todas partes va dejando una sorpresa. Si crecen de a poquito hojitas en el árbol y ves que las hormigas alegres van marchando, si escuchas las abejas zumbando entre las flores y una mariposa te muestra sus colores. Es que ya llegó la primavera, tan juguetona y tan traviesa. Es que ya llegó la primavera y en todas partes todas partes va dejando una sorpresa. Es que ya llegó.